Cuando yo escucho sus canciones, me dan ganas de llorar. Te recuerdo, padre mío, cuando juntos solíamos cantar. Seguimos recordando canciones inolvidables con la chispita del amor. Se chispió el amor, Ramiro. ¡Qué bueno, Ale, qué bueno! Hoy que estás junto a mí, mi amor te brindaré para que seas feliz teniendo mi querer. Hoy ha vuelto a renacer la chispita del amor en mi pobre corazón. Ese amor que yo soñé tantas veces en soledad, en Marcela la encontré. Mi amor, soy tan feliz porque estás junto a mí, como siempre te soñé. Ya tengo tu querer, hoy yo tengo a quien besar con ternura y gran pasión. Se acabó la soledad y ya al fin ya no estará este pobre corazón tan solito como ayer. A los amigos de la casilla, Villa Jiménez, de Sausal, la Salamanca de los Núñez, Yautilla también. ¡A seguir bailando! ¡Para vos, Julia Maya y la gente de Ardiles! ¡Chao Piposo, los Gómez, los Acosta y los Eli! ¡Para que tomen, chavo! ¡Qué bueno! Vengo de la tierra del sol, soy santiagueño como la chacarera. Traigo alegría en este son para que bailes toda la noche entera. Vengo a cantarles para ustedes, amigos míos de esta bendita tierra. Quiero llegar con esta canción a los hogares de mi pueblo para alejar las penas. Quiero pedirle por ti, mi Dios, siempre la paz para mi pueblo. Yo quiero ser mensajero del amor. A la familia Gogiusi, gracias por su amistad. A vos, Katy, Betty. Que no te quede el oso también. ¡Ay, ay, ay! No puedo entender tu manera de amar. Me entregas tu cuerpo y luego te vas. Te ríes de mí y no entiendo por qué. Me amas cuando quieres, sos mala mujer. ¿Por qué me haces así? Si sabes que sin ti voy a morir. ¿Por qué me haces sufrir, amada mía? Para la familia Montenegro, Natalia y Antoni, para que lo baile. ¡Hey! Ando cantando en las noches, buscando un alivio para este dolor, mujer. Pero te fuiste tan lejos, llevando contigo todo mi querer, Mariel. Al cantar yo me imagino que vuelves sonriente por el caminito aquel, donde te di tantos besos, muy apasionado, mi dulce Mariel. Mariel, ¿por qué no vuelve a mi lado? Soy un loco enamorado que sufriendo está por ti. Mariel, qué feliz que yo sería si volvieras algún día a mi lado otra vez. Y cambiamos el pasito, chango, y nos vamos a los merengues. ¡A bailar, a bailar! Pariqueño, Comedora, Ayacucha, Guerrera. Mi amor, yo te lo brindo con cariño, Marisa, desde que te conocí. Yo vivo enamorado de tus besos, por eso hoy yo canto para ti. Hoy que tengo la dicha que eres mía, Marisa, con tu amor yo soy feliz. Te cantaré así toda la vida, Marisa, porque tú eres mi alegría. Toda mi vida quisiera amarte para entregarte con gran pasión. Muchacha mía, aquí te canto, quiero entregarte mi corazón. Y se viene para toda la Nancy. Merengueando, merengueando, para vos. solo esperándote que regreses, divina mujer. Tu alegría yo quiero tener, tus caricias, tus besos también. Estoy solo desde aquella vez que te fuiste, yo no sé por qué. Por eso te pido que regrese a mi lado, por ti está sufriendo mi pobre corazón. Por eso te pido que regrese a mi lado, por ti está sufriendo mi pobre corazón. Y nos vamos a los chamamés. A ver, chinos, ¿están llorando a mi madre yo al partir? Pobre mi vieja, lo que tiene que sufrir. Pero el destino me lleva lejos de ti, porque la patria necesita ya de mí. Un soldadito como tanto yo seré, para llenarla de alegría mi mamá. Cuando yo vuelva con la ropa militar, voy a abrazarte lleno de felicidad. Cuando yo vuelva con la ropa militar, voy a abrazarte lleno de felicidad. Te pido que no llore más, porque a tu lado volveré, igual que un niño entre tus brazos yo estaré. Te pido que no llore más, porque a tu lado volveré, igual que un niño entre tus brazos yo estaré. Para Pichi y José Alguienda, y la gente de Verbo, Buenos Aires. Para la familia Gómez, Omar, Chino, Tommy. Sabes que voy a volver. Mujer, mujer, seca tus llantos, no ves que yo sufro también. Yo me voy lejos de ti, no pensarás que voy feliz. Ella, mujer, sufro por ti, como tú sufres, sufro por ti. Yo volveré y te haré feliz, ya lo verás, bella mujer. Cuando en mis brazos estés tú, besándome, mi amor. ¡Sigue quemando fuego, Chano! ¡Eso, qué bueno, qué bueno! ¡Ya se te ha costado, chavo! ¡Esta polvadera nomás! Ahí va, ahí va, ahí va. La que robó mi cariño, la que dejó a mis hijos y destrozó mi querer. Ahí va, ahí va, ahí va, luchando con su destino, sin encontrar el camino para poder ser feliz. Mujer, en brazos de tu amante vas, usando aquel vestido que un día yo te regalé. Mujer, en brazos de tu amante vas, usando aquel vestido que un día yo te regalé. Señoras y señores, llegamos al final. Con este enganchado derecho tropical, levantemos las copas con mucha alegría, y en todos los hogares que reine la paz.